Bienvenidos a un programa más de Geométrica FM. Estamos en Rotor con Andrés Norbe para hacer un especial sobre esplendor geométrico. Comenzaremos hablando sobre su último álbum, Desarrollos Geométricos, que se publicó en octubre del año pasado. Hablaremos sobre cómo es gestionar ese sello que es Geometric Records, que Andrés es el que lo gestiona. Hablaremos también de los componentes del grupo, los que dejaron de estar. Y haremos un repaso sobre su trayectoria desde los 80 que comenzaron. Y ahora, bueno, os dejamos con Punto de Centrado, que es el primer tema de este último álbum que comentaba. Desarrollos Geométricos es el disco más reciente de Esplendor Geométrico. Salió en el 2011, más o menos después del verano, y 2 años casi después del Pulsión, que es el disco anterior. Entonces, de alguna forma sigue un poco la onda de Pulsión, ¿no? Digamos que Esplendor en los últimos años se han quitado un poco, bueno, ya desde los 90, toda la carga noise industrial más áspera, también porque llevaba más de 15 años haciendo eso. Sin embargo, han mantenido una línea muy característica, que sigue sonando a Splendor Geométrico, que es interesante, ¿no? A pesar del cambio un poco de estilo. O sea, digamos que ha evolucionado, no lo digo yo, muchos fans lo dicen, que los han seguido de toda la vida, ha ido evolucionando sin perder la esencia de Splendor, pero ha cambiado, o sea, no está haciendo lo mismo que hacían hace 15 años, ¿no? Entonces se nota mucho en Desarrollos Geométricos y un poquito en el anterior. O sea, los ritmos siguen siendo muy primitivos, tribales, de alguna forma, que es una característica de los ritmos de Splendor. Ahora suenan más limpios, suenan más elaborados. Arturo se hizo con una serie de programas de ordenador para grabar la música y las pistas, lo que le ha permitido más posibilidades de grabar diferentes fuentes sonoras. Él utiliza diferentes grabaciones, por ejemplo, de músicas orientales, que le interesan mucho. De allí él vive en China, pues de allí de Mongolia. También les interesa las músicas chamánicas, meditativas, porque está muy interesado en eso de la meditación. Entonces, pues él utiliza ese tipo de músicas de trance auténticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, utiliza ese tipo de tradición con esas grabaciones, con ritmos industriales, tribales, muy hipnóticos, ¿no? Es un poco música, yo pienso, de Splendor, que se ve mucho en este disco, un poco de trance, ¿no? Un poco hipnótica. Y funciona por eso muy bien también en directo, incluso para seguidores del techno, ¿no? Como la actuación de que dio aquí en Madrid última, dentro de la Red Bull Music Academy, mucha gente lo dijo, joder, es que esto puede funcionar, es una discoteca. Y es verdad, pues aparte que es muy potente, muy contundente, se puede bailar de alguna manera, ¿no? Un poco fuera de la tradición tecnoamericana, ¿no? Techno House, pero bueno, es otro tipo de ritmos, yo creo que más tribales, más primitivos, ¿no? Un poco trance, que de alguna forma conecta muy bien con la escena actual, ¿no? De música dance. Entonces yo creo que por eso también se hicieron unas mezclas, gente actual bastante prestigiosa del disco Pulsión, un poco en la misma onda. Se hicieron cuatro mezclas, Repulsión, de gente como Atom Tien, Frank Schneider, etc. y Andrés Triander. Y yo creo que es por esto, ¿no? Y bueno, como característica del disco, ha tenido muy buenas críticas, y mejor que Pulsión incluso. Pulsión ya se considera uno de los mejores discos de Splendor, y este está teniendo unas críticas incluso mejores. O sea, que están en un buen momento. este tema que sonaba y que sigue sonando de fondo es Cacazarra, el sexto tema del último álbum. Y bueno, con esto terminamos de hablar de este desarrollo geométricos y vamos a hablar ahora sobre Geometric Records, que es ese sello que gestiona Andrés. Así que le vamos a preguntar sobre cómo es esa gestión, sobre futuras reediciones en este 2012 y pasadas reediciones en el 2011, de por qué decidió reeditar esos dos discos del 88 y ese del 85. Preguntarle también sobre los formatos que ha trabajado, pero sobre todo la trayectoria que ha seguido este sello desde que empezó en los 80. Geometric es el sello que continuó la labor de Discos Esplendor Geométrico en los 80. El sello nace en 1990 con ese nombre. Cambié el nombre para evitar confusiones con el nombre del grupo, ¿no? Porque era un poco confuso, Discos Esplendor Geométrico, Esplendor Geométrico. Entonces, cuando acabó la labor del vinilo, digamos, cuando empecé yo a editar música, era Discos Esplendor Geométrico y ayudé también a las autoediciones de Esplendor en los primeros 80. Hay que decir que esos son los primeros discos de música electrónica editados en España. Hasta entonces nadie había editado ese tipo de música, e incluso en Madrid fue el primer ejemplo de autogestión. Es decir, el propio grupo, con mi ayuda, se publicaron la primera casete, que era entonces un soporte muy vigente para este tipo de música y la música underground, y el primer single, que fue en el 82, y no existían ni siquiera los sellos independientes españoles como Drog, Asa, etc. Eso no existía todavía, fue unos años después. Entonces es un ejemplo de autogestión en ese sentido. Yo ya aprendí bastante, esos discos los vendía dentro de una red, un circuito internacional de sellos de música electrónica que existía entonces, bajo un poco la idea de autogestión total, de hazlo tú mismo y móntatelo tú como puedas, y lo importante era sacar el disco, ¿no? Entonces funcionaban muy bien estas redes, de tal manera que un disco de Esplendor, una caseta de Esplendor, en los 80 tenía distribución en todos los continentes que estaban, o sea, Estados Unidos, Japón, Europa. Había una red internacional muy buena, también con apoyo de emisoras de radio, etcétera. Aquí en España no, pero vamos, por así, en España tardó un poquito más, y nosotros vendíamos casi todo fuera, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se me ocurrió montar el sello, ¿no? En el 86 formé Discos Esplendor Geométrico, y ahí publiqué 22 discos, no solo de Esplendor, sino de otros autores, que eran, ejemplos son algunos clásicos, Conrad Schnitzler, por ejemplo, saqué unos discos en exclusiva, Asmus Titchens, gente de electrónica española de los 80 bastante importante, que espero recuperar ahora, como Eduardo Polonio, Macromasa, Comando Bruno, un montón de gente. O sea, y metí bastante caña, para hablar llanamente, en la música electrónica española, ¿no? Aparte de los clásicos que te digo. Y bueno, fue muy bien, y eso me permitió animarme a la creación, a seguir con el sello cuando surgió el compacto. O sea, el cambio de nombre fue cuando el compacto surgió a finales de los 80. Entonces inmediatamente cambiamos el formato, el CD era lo más entonces, ahora lo menos, pero entonces era la bomba, y se dejaron de fabricar vinilos y mucha gente se metió al CD. Era carísimo hacer CDs por entonces, al contrario que ahora, mucho más caro que un CD, que un vinilo. Entonces, lo primero que saqué fue una recuperación de música electrónica española, se llamaba Audioscope, que ahí estaba desde Francisco López, ahora muy famoso, hasta infinidad de gente que trabajaba en el underground electrónico, exactamente el 91 en Madrid. Además, era gente de Madrid. Y bueno, eso ya es parte de la historia de Geometric. Ese es el primero, y a partir de ahí seguí editando en CD, insisto, solamente, los discos de Esplendor Geométrico durante los primeros 90, que sacaron 6 o 7, los 90. Y prácticamente hasta ahora. El cambio ahora, pues que vuelve el vinilo. Entonces yo no podía imaginar que desde hace 3 años volviera a sacar las ediciones que saqué en los 80, ¿no? Porque hay demandas, especialmente en España sí, pero sobre todo fuera. Vamos, el mercado internacional underground y en general de los amantes de la música, hay mucha demanda de las reediciones de gente clásica y gente importante, ¿no? Entonces se está reeditando muchísimo material y me he subido a ese carro porque funciona. Con ayuda de gente de Madrid, de Distrolux, pues estamos sacando cosas y se colocan rápidamente en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces está muy bien. Estamos prácticamente repitiendo la historia con ediciones remasterizadas, y ahí hemos editado ahora mismo pues varios LPs de los 80, concretamente el año pasado Comisario de la Luz, Cosmos Kino y Mecano Turbo. ¿Por qué estos? Pues porque son los discos que no se habían reeditado. Hay otros discos de Esplendor de los 80 que fueron reeditados en unas cajas especiales para coleccionistas en Alemania, en un sello muy prestigioso que se llama Vinyl on Demand. pues entonces decidí empezar a publicar lo que no se había reeditado en vinilo. O sea, estos discos que estoy reeditando en vinilo solamente estaban en CD y se agotaron en vinilo hace más de 20 años. Y claro, la respuesta ha sido muy buena, la mayor son remasterizaciones y muy bien. Ahora realmente la gente que le gusta este tipo de música ruidista, que requiere contundencia y un sonido bastante profundo, funciona estupendo en vinilo y de hecho se grabaron para vinilo originalmente. O sea que ahora en Geometric, digamos que he vuelto otra vez al vinilo, también estoy sacando CD, ¿no? Y la idea es reeditar algunas cosas que saqué en los 80 y recuperación de algunos clásicos, especialmente españoles, que creo que hay que recuperarlos. Hay mucho interés ahora por la movimiento de los 80 y no solamente en España. Hay un montón de sellos en todo el mundo que están recuperando material de casetes de los 80 de música electrónica. Que sonaba es el Japo del disco Pulsión, que es sin duda el tema más conocido del álbum y en el que ya vemos cómo Arturo Lanz hace eso que es una de las cosas que más le gustan, que es el sampleo de voces y su colocación de forma aleatoria. En este caso samplea las voces de un japonés bastante cabreado y que, bueno, como ya digo, va inyectando esos samples de voces de forma aleatoria. Esto además lo pudimos disfrutar bastante acompañado de unas visuales que lo enriquecían en la Red Bull Music Academy en el Matadero. Dicho esto, vamos a preguntarle ahora a Andrés sobre otro de los discos que se publicaron el año pasado. En este caso el 10 pulgadas llamado Repulsion, con cuatro remixes sobre temas del Pulsion. Y bueno, cuando termine de hablar pondremos el Japo, la remezcla de Frank Bresnyder, que es uno de los de los capos de Raster Noton, junto con Caster Nicolai y Olaf Bender, que son Alba Noto y Baitón. Dentro de las ediciones en vinilo, una de las cosas más que más me han gustado hacer recientemente como edición de Geometric ha sido un 10 pulgadas con un diseño muy cuidado. Y cuidada también la edición, el vinilo, que es de bastante gramaje, etcétera, de mezclas, cuatro mezclas concretamente, del penúltimo disco de Esplendor Geométrico, Pulsión. Y para eso llamé a gente que yo ya conocía hace tiempo, como yo dirijo también la tienda Rotor y llevo distribuyendo un montón, bueno, vendiendo un montón de sellos, algunos tan conocidos ahora como Raster Noton, desde hace un montón de años, prácticamente desde que empezaron. Pues tengo ciertos contactos, ¿no?, con Frank Bresnyder, por ejemplo, con Andrés Tiliander, de Mokira. Y ellos, aparte, conocían a Esplendor Geométrico, porque es un grupo muy conocido en todo el mundo desde hace muchos años. Y ellos encantados, en cuanto se les ofreció la oportunidad de poder mezclar a temas de Esplendor, dijeron que de cabeza, vamos, Atom T me encantaba, porque aproveché que vino aquí a tocar en la Casa Encendida hace 3 años. Y él, pues todo el mundo encantado la vida, ¿no? Vos significan Beat, uno es un miembro de Esplendor, en ese sentido no hubo que pedirle permiso, porque él ya lo hacía. Y bueno, pues se hicieron unas mezclas que están muy bien. De alguna forma ha sido un cierto acercamiento a la música de club de vanguardia, pero en realidad no se ha vendido en los circuitos de club. Es una cosa que me hubiera gustado, pero que no ha podido ser. Se han vendido prácticamente toda la tirada ya en los circuitos de siempre, de gente que le gusta Esplendor y la electrónica más o menos abierta, vamos, no exactamente en distribuidores como Clone o ese tipo de distribuidoras como World Sound y todas estas que hay de Rosauer, ¿no?, que hay en Europa que distribuyen música de club, porque no ha dado tiempo a hacerlo, o sea, realmente se han vendido antes. Me hubiera gustado, ¿no?, porque yo creo que puede ser una herramienta para algunos DJs que pueden mezclar con gente tecno actual. Pero bueno, supongo que alguno lo hará. Aquí, desde luego, los DJs de España que lo han comprado aquí, España de Madrid, muchos lo están pinchando, DJs conocidos de techno. Entonces, creo que está un poco, tanto para escuchar en casa a un fan de Esplendor le puede interesar, porque pues son mezclas muy elaboradas, como para alguien que le interesa la música de club de vanguardia, ¿no? como ya decía, esto es el Japo, la remezcla de Frank Bresnyder. Y bueno, ahora vamos a cambiar de aires y le vamos a preguntar a Andrés sobre los componentes del grupo. Como dije al principio del programa, quiero preguntarle sobre los que estuvieron y los que siguen estando. Quiero preguntarle sobre quién es Gabriel Riaza, quién es Juan Carlos Sastre, quién es Abril Evangelista o quién es Arturo Alanz. Arturo Alanz lo vamos a dejar para el final porque es el más conocido, el que más se conoce en la web. Y vamos a profundizar primero en quiénes son esos dos primeros que he dicho y quién es Abril Evangelista, que es el que todavía sigue, que por lo que sé entró en el 90 en el grupo y bueno, es de Roma. Y también una de las cosas que me gustaría preguntarles, cómo se compaginan entre Arturo Lanz y Abril Evangelista, que son los dos que continúan, para hacer música desde Pekín, que vive Arturo Lanz, y desde Roma, que vive Saverio. Pues efectivamente, Saverio es el miembro italiano, es nacido en Roma, de Esplendor Geométrico, y él, aunque ya ha sido fan de Esplendor durante los 80, lo conocimos como fan. Él vivía en España entonces, y iba a todos los conciertos, y era muy activo, y llegó, luego ya se trasladó otra vez a Roma, y allí pudo organizar varios conciertos de Esplendor en Roma, a mediados de los 80, y la primera gira de Esplendor por Italia, varias ciudades. Y él siempre ha estado muy próximo a Esplendor y en un momento dado, pues ya unos pocos años más tarde, en los primeros 90, ya se metió en el grupo. Y bueno, hasta hoy. De alguna forma fue el regreso a dúo de Esplendor. Esplendor Geométrico empezó como trío y fue una escisión del grupo de tecnopop español El Aviador Drog y sus obreros especializados. Entonces allí había lo que luego fue Esplendor Geométrico al principio, que era Gabriel Riaza, Juan Carlos Sastre y Arturo Lanz, ¿no? Entonces hubo una escisión de la Aviador Drog, además muy violenta, a lo futurista, hostia pura. Unos cogieron unos sintetizadores, este es mío, este es tuyo, lo típico. Así que estuvo bastante bien dentro de la tradición futurista de la Aviador Drog. Fue bastante violenta la escisión. Y bueno, se creó el grupo Esplendor Geométrico. Y Juan Carlos Sastre, por motivo de trabajo, dejó el grupo. Él fue autor de grandes temas de Esplendor, como el Moscú Estalado, famoso, coautor, hizo la letra de otros singles así muy conocidos, muy impactantes en la época, como Necrosis de la Polla. Él también colaboró en la primera casete y luego ya para el primer LP ya no estaba él, se convirtió en el dúo Gabriel-Arturo, que funcionó durante todos los 80, ¿verdad? Entonces Juan Carlos realmente dejó el grupo por razones personales de trabajo, pero ha continuado en contacto, sobre todo haciendo algunas portadas, ¿no? Las portadas de los discos de Esplendor y la estética nos las hemos repartido yo, que soy también me he hecho bastantes portadas de Esplendor, sobre todo los 80, y Juan Carlos Sastre, y a veces juntos. O sea, hemos estado siempre. A veces lo hacía él, a veces yo, y a veces pues yo le aportaba material gráfico y él hacía el diseño porque él vive de eso, es profesional de diseño, trabaja en publicidad y es diseñador profesional. Y esa es y él ha continuado de alguna forma en contacto con Esplendor sin hacer música pues hasta ahora, que el último disco, la portada en gran parte es de él, ¿no? Y luego también Gabriel continuó bastantes más años. Gabriel era un papel fundamental en Esplendor Geométrico de los 80, y responsable del sonido áspero minimalista, que yo creo que ha sido incluso antecesor de grupos como Panasonic y ciertas cosas de Aphex Twin, ¿no? Ese tipo de ritmos ásperos industriales que ellos llegaron a hacer a mediados de los 80, finales de los 80, a mí me recordaron luego mucho cuando Aphex Twin temas como Ventolin o ciertas cosas de Panasonic. Y de hecho se ha comentado en algunos artículos, ¿no?, que realmente sonaba aquello, fue bastante innovador para los 80 y yo creo que Gabriel tuvo un papel fundamental en eso, ¿no? Ese concepto minimalista de ritmos muy ásperos, a veces rotos, industriales y ruidistas, creó una marca de la casa de Esplendor que fue el sonido de Esplendor en los 80, ¿no?, que luego cambiaría. Y luego a finales ya de los 90, cuando empezó un poco la era del CD y digital, pues ya Gabriel fue dedicándose también por motivos personales, no hubo ningún tipo de motivo concreto, o sea, fue dedicándose a su trabajo y a sus cosas, se cansó, por lo que fuera, y entró Saverio. Entonces la formación desde los 90 ha sido Saverio y Arturo Lanz. Arturo Lanz es más conocido, como tú has dicho, y él es el miembro fundador de Esplendor, que ha continuado hasta ahora, y es un poco el alma, ¿no?, de alguna manera, del grupo. Luego, ¿cómo hacen los temas a distancia? Es muy sencillo. Ya en los 80 no había internet, ya se hacían temas a distancia. Yo publiqué un disco de música hecha por correo convencional. Tú, la gente mandaba bobinas en los 80 y le mandaba unas bases a otro músico. Y bueno, cada uno utilizaba las bases de otro para manipularlas y hacer música. O sea, se podía hacer perfectamente un disco a distancia. Concretamente el que yo saqué era un músico de Barcelona y otro de Jaén, de Andújar. Comando Bruno y Abandoner Penses. O sea, que ya entonces se podía hacer. No es tan complicado. Ahora con internet está chupado. O sea, tú puedes grabar un montón de bases en WAV o en un formato de alta calidad y mandarlo por internet a través de estos servidores que hay, ¿no? Que aceptan un montón. Archivos de gran peso, o sea, ni siquiera hace falta mandarlo por correo normal, lo haces por internet, o sea, es muy fácil. Se hace simplemente mandando bases sonoras, mandando sonidos, y el otro los utiliza, ¿no? Para mezclándolos, y luego incluso puede haber otra retroalimentación. O sea, el otro utiliza sonidos, se lo vuelve a mandar al que hizo los sonidos originales, que a su vez lo vuelve a cambiar. Hay muchas formas de trabajar a distancia, pero vamos, yo pienso que ahora no es nada complicado. De hecho, fíjate, Arturo vive en China desde hace 15 años. Y han grabado un montón de discos con Saverio, que vive en Roma. O sea, ni siquiera tienen que quedar. O sea, luego la producción la hacen en Roma, eso sí, lo que es la producción y la masterización. Vamos a dejarles ahora con uno de los temas que ha dicho Andrés, que es el de Moscú está al lado, que es uno de los más famosos del Esplendor Geométrico, y que nos acabamos de enterar que es de Juan Carlos Sastre. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Moscú está helado. We'll be right back. como había dicho antes, íbamos a dejar a Arturo para el final, pues ahora es cuando toca hablar de él. Y nada, lo que sé de él es que lleva 15 años viviendo en Pekín, casado, con hijos, que tiene dos restaurantes allí en Pekín, uno español y otro italiano. Y que una cosa curiosa es que él, el aspecto artístico, pues es algo que no le pone mucho interés. Todo ese aspecto artístico, conceptual de la música, no, él realmente hace la música de forma visceral, es lo que le sale, lo que necesita, es que realmente es una necesidad en él, hacer esa música, hacer eso. Y antes de dejar que Andrés nos cuente más cosas sobre Arturo, quería leer lo que para mí es la mejor definición sobre Arturo, que es un trozo de un artículo de David Puente de hace unos años, cuando se encontraron en una actuación en Barcelona. Y bueno, leo textualmente, dice: a primera vista dirías que es uno de los habituales del bar de la esquina, que no se levanta del taburete hasta que no le sacan los higadillos a las máquinas tragaperras. Pero Arturo no es lo que aparenta, es lo que su naturaleza intenta evitar. Es la auténtica antiestrella. Bueno, yo creo que es así, que él es la auténtica antiestrella y que realmente intenta evitar todo ese concepto artístico asociado a él, todas esas etiquetas artísticas y conceptuales. Y nada, bueno, que nos cuente más cosas sobre el Andrés. Pues bueno, el bar Arturo, por lo que reconozco como amigo, claro. Él, yo conocí a Arturo en el Aviador, yo tocaba la caja de ritmos, él era el cantante, ¿no? Tenía una presencia bastante importante en el grupo, era el que daba la cara. Y pues en el Aviador hacíamos movimientos robóticos en directo, íbamos como disfrazados con monos. Era un poco los Devo de españoles, un poco en cuanto a imagen, ¿no? Y era un personaje muy carismático. Arturo hablaba como un robot, decía cosas a la audiencia. O sea, las actuaciones de la Aviador con Arturo Lanz ya apuntaban maneras. Y luego, bueno, se radicalizó muchísimo, de alguna forma, un poco como reacción contra los grupos que luego se llamaron de la movida entonces, que todos eran muy felices, muy popis y muy fiesteros. Y bueno, de alguna forma yo creo que la propia devenir de los tiempos necesitaba un anticuerpo ahí, y surgió el Esplendor Geométrico, que sacaron realmente cosas tan brutales para entonces, como Necrosis en la Polla, con una portada que le costó ser expulsado de casa a Gabriel Riaza. Tuvimos que acogerle la nuestra, le echaron literalmente al pobre. Y bueno, pues era muy violento para entonces y de alguna forma motivó el aislamiento de Esplendor. Yo recuerdo que los primeros 80, las entrevistas que hacían Arturo Lanz en Radio Nacional de España, lo que luego fue Radio 3 y Onda 2, etc., eran tremendas porque había ahí una tensión tremenda. Realmente no entendían los que entonces estaban allí en la radio cómo podía hacer esas cosas Arturo. Y por eso de alguna forma significó un aislamiento durante los 80 de Esplendor, que tuvieron mucho éxito fuera y realmente los discos se vendían prácticamente fuera y tal fuera, pero sin buscarlo en planes, no, pues que era así. O sea, entonces de alguna forma conectaron mucho mejor con los movimientos electrónicos de la época que se desarrollaron fuera de España, que con España, que era todo muy pop, y los sellos independientes eran básicamente pop, ¿no?, con muy pocas excepciones. Entonces, bueno, Arturo en entonces era súper radical, sus entrevistas eran la bomba, y luego, pues bueno, ya ha contado ya hace poco que ya se le pasó aquello, lo que quería era realmente ser provocativo, y él pues ha continuado, él realmente es la antiestrella, y de alguna forma es curioso cómo Esplendor ha tenido, a pesar de casi en contra de sus pretensiones, ha tenido un estatus de grupo de vanguardia, de grupo moderno, ¿no?, sobre todo en los 80, y de grupo que iba en primera línea, ¿no? Y él nada que ver. Él siempre ha dicho que él ni se considera vanguardia, que lo que hace es porque le gusta hacer esa música, lo que le sale y se acabó, y no tiene ninguna pretensión artística, ni hay ningún rollo ideológico detrás, ni es tendencia, ni es moderno, ni nada. Siempre lo ha dejado clarísimo. Y él pasa de todas estas movidas, eso lo dicen otros, se lo dice, y bueno, él me parece una persona muy honesta en ese sentido, muy, muy sincera y muy auténtica, desde el punto de vista que lo que hace no lo hace por ser el más moderno ni por ser más vanguardista, él lo que hace es porque le sale de las tripas, ¿no? Él lo ha dicho, es una necesidad. Entonces, lleva así ya 30 y tantos años haciendo Esplendor Geométrico. Si no hubiera sido así, se hubiera retirado hace años, su vida cambia mil veces. Ha ido a China a vivir, lleva 15 años en China. Yo pensaba que eso significaría el final de Esplendor, y en absoluto. Él en China continúa haciendo música, le ha encantado, se ha actualizado, ha comprado herramientas nuevas, digitales, para hacer su música. De alguna forma ha seguido, no es todo en su vida, la música es solo una parte, él tiene su familia y su trabajo, pero la música para él yo creo que es fundamental. Entonces, por eso Splendor pienso que hasta que no se va a acabar. O sea, yo pienso que dentro de 20 años todavía sacaremos disco de Splendor, al menos estoy yo activo, porque, vamos, es una cosa que, no, que él la lleva dentro, ¿no? Y es muy espontáneo en ese sentido. Bien, puesto que no hay tapujos en este programa y a la vista de que, según nos cuenta Andrés, este tema es tan importante y tan relevante en la historia de Splendor Geométrico, os vamos a dejar ahora con un trozo de Necrosis en la Polla que data de 1981. Cuanto menos este tema. Vamos ahora a preguntarle a Andrés sobre la evolución de Splendor Geométrico. Ya no vamos a poner más temas, simplemente vamos a dejar que hable y que nos cuente cómo ha evolucionado este grupo desde los 80 hasta ahora. y cómo ha sobrevivido a esa mudanza por parte de Arturo Lanz a Pekín hace 15 años y también cómo se ha moldado a ese cambio de analógico a digital. Pues sí, claro, son 30 años de disco, entonces se nota bastantes cambios. Se puede definir un poco como primera etapa de esplendor los 80, ¿no? Entonces, al principio de los 80 había voces y letras, Necrosis en la Polla, la primera cinta, etc. Y luego ya desde el primer LP dejó a Arturo, digamos, de cantar, ¿no?, con letras que se entendieran. O sea, lo que sí se ha utilizado siempre es la voz, ¿no? Muchas veces cogidos de la radio, de discursos radiofónicos, de emisoras que entonces había, como Radio Tirana, o La Voz de América, o la Voz de Rusia. Entonces eran emisoras de onda corta, que eran una fuente de grabaciones muy interesantes, ¿no? Entonces que mezclaba con sonidos y ruidos de la radio y con electrónica. Entonces la evolución está muy marcada por la tecnología. Los 80 eran sintetizadores analógicos. Ya en el aviador drop pues utilizaban sintetizadores como el MS-20, el MS-10, algún secuenciador, un vocoder, etc. Entonces, por entonces lo que tenía esplendor era básicamente algunos sintetizadores, pues muy sencillo, era un MS-20, un sintetizador de guitarra Korg, recuerdo, caja de ritmos, de las de ritmos fijos, ni siquiera digitales. Y luego lo que hacían, eso sí, era con pedales, era trastear, ¿no? Abrían los aparatos, sacaban cables, hicieron una percusión electrónica Gabriel totalmente artesanal en su casa y de alguna forma a muy pocos medios le sacaron muchísimo partido, ¿no? Entonces mucha gente de entonces que nos escribían, grupos de fuera sobre todo, decía, ¿cómo habéis conseguido este sonido, ¿no? ¿Con qué aparatos? Y realmente no era un aparato concreto, sino que ellos pasaban cables del MS-20, pasaban por ahí una guitarra, luego lo añadían, le ponían un sintetizador de guitarra que lo utilizaban como filtro, luego daban una percusión. O sea, realmente experimentaban con los pocos elementos que tenían, ¿no? Y consiguieron un sonido con eso. O sea, yo creo que es muy admirable, ¿no? Es un sonido que tiene mucho que ver con lo que luego se llamó noise, ruido, música industrial áspera, distorsión, que bueno, ahora mismo hay todo un movimiento que quiere recuperar eso también, ¿no? Desde hace unos años se ha convertido en un estilo. Entonces, desde entonces hay un montón de grupos actuales de gente joven que quiere reproducir ese tipo de música noise, además con aparatos analógicos de los 80. Splendor fue un poco de los pioneros, ¿no? Después de Zorobin Gristel y Cabaret Voltaire, primera generación industrial, pues Splendor Geométrico fue un poco la segunda generación europea industrial, con gente como Whitehouse, Mirthbow, los ruidistas japoneses, Nocturnal Emissions, Ramble, un montón de gente que empezaron en los primeros 80, a la vez que Splendor, haciendo este tipo de ruidos. Entonces se creó una especie de movimiento europeo, también en América hubo algunos, y estuvo muy metido ahí en cuanto a estilo, ¿no? Con su forma típica. Una de las características es lo del ruido y el ritmo. O sea, Splendor dio origen a un estilo que luego en Alemania tuvo mucho éxito en los 90, que se llama Rhythm and Noise, ritmo y ruido. Entonces ellos fueron un poco los que mezclaron como nadie estos elementos, ¿no? Pues el ritmo es fundamental en Splendor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego a finales de los 80? Pues que cuando empiezan a salir los sintetizadores digitales cambia mucho el sonido, claro, el ruido no es lo mismo. Entonces se notó mucho el primer disco así que salió con el cambio a digital, es Control Remoto 1.0, que compartían con otro grupo, Most Significant Beat, que también estaba Isaberio Evangelista, un grupo que tenía él, aparte de Splendor. Y bueno, pues ahí ya se notó el cambio a digital. Entonces, los ritmos se mantuvieron, pero perdió de alguna forma el radicalismo ruidista que ellos habían practicado durante 10 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, fue el cambio, ¿no? Tuvieron alguna incursión durante los 90 en el techno, como con el disco Balearic Rhythms. Bueno, más que en el techno, es también un disco pionero que luego se ha dado en sellos como Anzen o Imen en Alemania, de mezclar música industrial con ciertas características de la música techno, ¿no? Entonces Balearic Rhythms, que salió en el 92-93, fue un poco esta onda. O sea, suena más limpio, no tan ruidista, pero a la vez tiene más electrónica y un tipo de ritmos hechos con cajas de ritmos ya más sofisticadas, más las que había en los 90, que realmente no sé cuáles podían ser, pero vamos, ellos se acercaron un poco se abrieron un poco a lo que se llamaba tecno avant-tecno o tecno de vanguardia de los 90, ¿no? Y luego ya la evolución más reciente es difícil de explicar, ha sido una depuración de su sonido. De alguna forma hay características que siguen siempre. Splendor tiene unas características difíciles de explicar, hay que ver varios discos para darte cuenta que en cuanto lo oyes dices, esto es Esplendor Geométrico, ¿no? Que es una de las cosas que está muy bien, ¿no? Y que muy pocos grupos lo pueden hacer. O sea, tiene un estilo muy particular. Han influido muchísimo muchos grupos. Tú puedes ser un grupo y decir, este grupo está influido por Esplendor, porque tiene esas características, ese tipo de distorsión en el ruido, ese tipo de ritmo hipnótico muy que no se hace pesado, que realmente te lleva un poco al trance, ¿no? Y a no querer parar de escuchar. Te puedes tirar, Arturo lo hace, 2 horas con el mismo ritmo y se te puede ir la olla totalmente, porque tiene un talento especial, yo creo, Esplendor Geométrico, para hacer este tipo de ritmos mecánicos, industriales, maquinales, ¿no? Y eso es, no lo ha perdido. Yo creo que el cambio ha sido más bien de sonido por la tecnología, ¿no? Entonces ahora suena más limpio de alguna forma. Con esto ya terminamos el programa. Y nada, darle las gracias a Andrés por lo que ha colaborado y por sus grandes explicaciones y su forma de enrollarse como las persianas. Y nada, recordar por último que el aniversario de Geométrica, el 5º aniversario, será el 27 de abril en el Speca.